Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Estamos ya en vivo hoy, que es lunes 26 de septiembre del año 2016. Y en este momento son las 3 de la tarde con 19 minutos, 3 con 19, tiempo de la capital del país. Así que si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. Es bastante sencillo. Para mis amigos en Facebook, que estamos transmitiendo vía streaming en este momento totalmente en vivo, les comento que su pantalla se ve negra porque esto es un programa de radio. No transmitimos video, solamente audio. Por eso es que no ven nada en sus pantallas. En nuestros amigos de Twitter, pues pueden participar también. A mis amigos de Facebook, así como lo está haciendo ya César Mendieta o Annalise Seyer, pueden ustedes exponer su caso directamente en el post donde están viendo el streaming. Ahí nos comentan cuál es su situación y nosotros damos lectura y les brindaremos asesoría puntual al respecto. A mis amigos en Twitter, lo mismo. En Twitter ya estamos transmitiendo también. Llevamos 3 minutos 35 segundos de transmisión en vivo. Expongan su caso a través de Twitter. No se les olvide poner nuestro nombre en Twitter para que podamos leer su mensaje, @defensadeldeudor. Defensa DL deudor sin la ED en medio. Y ya nos ponen ahí su caso y con mucho gusto le damos lectura a través de nuestro portal de internet www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org. Ya estamos transmitiendo también. Ahí están nuestros amigos en el chat de la estación, que les mando un saludo muy, muy afectuoso. Y finalmente, para nuestros amigos que también nos sintonizan por Facebook, pero que nos mandan inbox, también se vale sin ningún problema. Ya tenemos abiertas nuestras cuentas de Facebook para poder leer los mensajes que ustedes nos mandan por esa vía, que también son bien importantes y también les damos lectura. A veces se satura, nos mandan demasiados mensajes. Entonces, si por alguna razón no les damos respuesta por este medio, les daremos respuesta en unos minutos vía inbox a todos ustedes, ¿va? Bueno, pues ya estamos en vivo, transmitiendo ahora sí. Ya nos están mandando algunas solicitudes de asesoría, ahorita vamos a ellos. Rápido, les comento que el dólar nuevamente le gana terreno al peso, derivado del asunto del debate que se celebra esta noche entre la candidata demócrata por la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Este debate va a estar bien interesante, se los recomiendo mucho, véanlo, porque ya se dieron cuenta, ya nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta a lo largo de toda nuestra historia. Lo que ocurre en Estados Unidos afecta directamente a la economía mexicana, y aparte que la afecta directamente, la afecta duramente. Entonces, hoy el debate, chequen bien los horarios de acuerdo a su zona horaria para que puedan ver este debate. Y si no lo pueden ver, chequen el resumen después, porque va a ser importante. Aquí se puede definir gran parte de los votos, cómo van a quedar distribuidos para noviembre, y el que quede puede afectar, puede beneficiar a la economía mexicana. Entonces, yo creo que es una cuestión bastante interesante para todos nosotros. De momento ya el dólar pues sigue ganando terreno en frente del peso. Ya superó la barrera de los 20 pesos, lo que habíamos predicho nosotros hace ya varios meses. Pasó, superó los 20 pesos y ahorita pues se siguió de filo, ¿no? En una de esas llega a los 21, 22 pesos. Todo depende de factores, como ya les comentaba hace un rato, externos, como lo que está pasando en Estados Unidos, e internos, que ahora ya Banco de México finalmente parece que le cayó el 20, y ya no está malbaratando nuestras reservas en dólares, finalmente, parece que ya, pero el otro problema es que no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Ya no están rematando reservas en dólares mediante subasta pública, pero se quedaron pasmados, están congelados los señores de Banco de México, no han hecho nada. ¿Cuál es lo que les decimos siempre? El secreto para que el dólar no nos afecte, como lo está haciendo actualmente, es ya no tenerle tanto miedo a la inflación y generar una economía más robusta, más saludable, inyectando dinero a la industria, al campo, generando que un poder adquisitivo mayor, porque ese es el problema. La inflación se mantiene muy baja porque el poder adquisitivo actualmente se encuentra por los suelos. Tenemos un poder adquisitivo muy, muy, muy bajo desde hace 20 años. Obviamente la inflación se maneja en torno a la oferta y la demanda. Entonces puede haber mucha oferta de productos diversos, pero como el poder adquisitivo no es suficiente, pues no alcanza para comprarlos, no hay la demanda. Entonces quedan en los estantes esos productos, por eso no suben de precio y eso mantiene controlada la inflación. Pero es un control artificial que no beneficia al pueblo. Entonces ahí está el secreto. Muchos dicen, es que la inflación se va a disparar. Pues sí, sí, sí, hay un mayor poder adquisitivo, lógicamente los productos van a subir. Pero al final, si una persona tiene un mejor poder adquisitivo, y chequen los comparativos que hemos hecho con los años 80, donde la inflación era muy alta, alcanzaba para más cosas y la inflación no afectaba tanto el bolsillo de la gente. Entonces, chequenlo muy bien. Ahí está el dato. Bueno, vámonos a asesorías, porque si no, luego no nos da tiempo. Yo soy Ángel González, son las 3 de la tarde con 24 minutos, tiempo de la capital del país. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina. 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Y bueno, antes de irnos a asesorías, primero un aplauso. Nuestro amigo Helmi, productor de estos programas, está de regreso. Mi estimadísimo amigo, muy buenas tardes. Qué bueno tenerte de vuelta. Me imagino que estás bien bronceado, bien descansado, con la pila bien cargada, listo para echarle muchas ganas. Qué bueno, de verdad, qué bueno que hayas regresado. La persona que quedó a cargo de la producción estos días, la verdad, mis felicitaciones, lo hizo muy, muy, muy, muy bien. Hasta parece que teníamos a Helmi del otro lado de los controles. La verdad, lo capacitaste excelentemente bien, no tenemos una sola queja. Muy puntual, muy profesional, le echó muchísimas ganas, lo hizo bien. También un aplauso para esta persona. Que se aplicó durísimo, de verdad. Le agradecemos infinitamente al sustituto de producción. Y también, por supuesto, a nuestro productor, que ya está de regreso. Te mando un abrazo. Dice Helmi. Ah, no, dice Francisco, que le dice a Helmi que de regreso de sus vacaciones espera que todo bien y descansado. Y dice Francisco, que le manda saludos, que buenas tardes. Ya estamos aquí completos y vamos ya con las asesorías. Israel González pregunta que cómo es el asunto. Es muy sencillo. A nuestros amigos en Facebook que nos están viendo, bueno, no nos están viendo, nos están escuchando por streaming. Es un programa de radio, por eso no tienen video. Pero pueden exponer su caso directamente en el post. Ahí nos platican a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, si algún cobrador los está amenazando, si ya sienten mucha presión, qué es lo que pueden hacer. Aquí nosotros les podemos ayudar en este momento con todo esto sin mayor complicación. Y vámonos ahora sí a asesorías. Gilberto Riverol a través de Facebook nos dice hola, hola. Israel González nos preguntaba que cómo es, ya le dimos respuesta. Antonio Gómez Fernández nos dice hola. César Mendieta nos dice saludos Ángel desde Salamanca, Guanajuato. Su papá fue afiliado y liquidó 3 cuentas. Gracias, hombre, aplausos a su papá y a nuestro amigo César Mendieta. Qué bueno que nos platiquen estas experiencias para que las personas que tienen deudas ahorita, que ya no hayan la salida, que no saben qué hacer, sepan que existe una solución, que hay opciones. Aquí a nadie le vamos a ayudar a que no pague. Aquí a nadie le vamos a decir, mira, vas a hacer así y no vas a pagar tus deudas. No. Aquí vamos a estudiar su caso, cómo están en ingresos, cómo andan en gastos, cómo andan en deudas. Y con base en esta información vamos a crear una estrategia que se adapte perfectamente a su situación económica, por supuesto, para que puedan resolver su problema de deudas, ya sea mediante reestructuraciones, mediante descuentos. El chiste es que se vea cuál es la mejor opción. Una opción realista, por supuesto. Porque muchas veces nos dicen, es que yo quiero pagar mis deudas, pero quiero que el banco me dé un descuento, pero no quiero dejarle de pagar y quiero que sea el próximo mes. Pues no se puede. Se requiere una serie de condiciones para que el banco acepte dar un descuento y sobre todo un descuento alto. Y una de ellas es dejar de pagar un tiempo, por ejemplo. Entonces, nosotros les explicamos cómo funciona y ustedes ya, con la información que les damos, ven si les conviene, si no les conviene. El chiste es que esto se adapte a su situación. Lo que les aseguramos es que las recomendaciones que les vamos a dar aquí son las mejores que puede haber para que puedan resolver sus problemas de deudas. Bueno, le mando un saludo a César Mendieta y a su papá, por supuesto, allá hasta Salamanca, Guanajuato. Dice Analí Seyer, a ver, aquí dice, va a haber más, ahí está, que le andieron por una deuda de crédito, solamente recibe seguro social por incapacidad y con eso paga hipoteca de 550 y lo que recibe son 668, además paga luz, agua, teléfono y no le da, ¿qué puede hacer? No entendí eso de me andieron, pero aquí abajo nos lo aclara, dice, ah, que la demandaron. Habría que checar, mi estimada Annalisa Eyer, ¿a quién le debes? ¿Qué banco te demandó y por cuánto dinero te están demandando? Y vemos, ya se contestó a la demanda, ya tienes una defensa, ya se está llevando el juicio. Es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces los emplazan, los notifican de la demanda, pero pues no hacen nada, lo dejan así. A veces hasta los embargan, les ejecutan el embargo, les señalan bienes, incluso hasta hay secuestro de bienes, se llevan cosas. Y como la gente no sabe qué hacer, y sobre todo porque muchos de ustedes, por obvias razones, pues no tienen mucho dinero ahorita, pues piensan que no hay nada que hacer y así lo dejan. Y no, existen muchas opciones, por favor. Si alguno de ustedes ya lo demandó el banco, ya hay un juicio en proceso, no esperen, por favor, llamen por teléfono a nuestras oficinas, envíenos un correo electrónico para checar la demanda, ver cómo viene estructurada y analizar cuál sería la mejor defensa en cada uno de sus casos. Lo ideal, por supuesto, es no llegar a esas instancias, que la solución se dé mucho antes de la demanda. Es mil veces mejor porque se consigue un mucho mejor descuento bajo mejores condiciones y sobre todo no afecta su historial crediticio porque una demanda afecta negativamente su historial de una manera formidable. Entonces lo ideal es que no se llegue a esas instancias, que no lleguemos a juicio, pero si ya se llegó, pues iniciar con su defensa de inmediato, ¿no? No lo dejen así, por favor, hay opciones, no crean que ya perdieron, que ya valió o que se confíen, que digan, ah, pues me embargaron el carro, no pasa nada, no. Porque si el carro, por ejemplo, no cubre el monto demandado, el juez puede determinar que se les embargue otra cosa después. No crean que el embargo se ejecuta una vez y se acabó. Si no es suficiente, el acreedor va a buscar recuperar ese dinero a como dé lugar. Entonces puede solicitar el embargo de alguna cuenta de ahorros que tengan o el embargo de parte de su sueldo. Recuerden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo del 2015, dictaminó que el embargo siempre sí se puede dar sobre el sueldo, siempre y cuando sea el excedente del salario mínimo, hasta un 30% de ese excedente se los pueden embargar. Entonces no se confíen, por favor, si ya los demandaron, no digan, ah, pues ya se llevaron el carro, no pasa nada, o se llevaron una estufa y una lavadora, y pues no me importa, no lo dejen así, por favor. Dice Gilberto Riverol, que nos manda saludos desde Mérida, hombre, un saludo precioso lugar. Shizuo-san, muy buenas tardes, Shizuo, ¿cómo estás? Dice, disculpa, ¿son precios diferentes para afiliarse en la zona de la Ciudad de México? Para afiliarse son 2,003 pesos, si habla de Guadalajara son 2,315. No, es exactamente lo mismo, ¿eh? No tenemos ninguna diferencia en cuanto a nuestros costos de representación legal. Si por ahí hay alguna diferencia, chécalo, lo puedes checar directamente en nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México. Y son los mismos precios aplicables a todo el país. No hay ninguna diferencia en cuanto a nuestros costos, ni por traslados, ni por viáticos, ni porque el abogado tenga que ir hasta Guadalajara, no. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas que cobramos son únicamente para poder cubrir todos estos gastos de abogados, de oficinas, de traslados, pero son las mismas, ¿eh? No hay diferencia. Dice que tiene otra duda. El otro día habló a los teléfonos de la Ciudad de México y le comentaron, quien le contestó de defensa del deudor, que antes de afiliarse, por lo que le debe al banco, tiene que dar 17,000 pesos antes de afiliarse. Quiere saber si eso es verdad. ¿A quién le tienes que dar 17,000 pesos y por qué razón, mi estimado Shizuo-san? Mira, te voy a dar un correo electrónico para que nos platiques tu experiencia paso a paso y podamos resolver tus dudas. El correo es el siguiente, es contacto@mdemiguelx.org. contacto@mdemiguelx.org. ¿Sí? Cuando cobramos esas cantidades es porque ya hay un proceso judicial, por ejemplo, pero estamos hablando de deudas muy, muy altas, de 2, 3, 4 millones de pesos. Habría que checar por qué. Y ya no hay ningún problema, todo te lo podemos aclarar. Dice Guillermo Ramírez Lara que FAMSA se la pasa amenazando por una deuda que tiene de 6,500 pesos. Dice que lo van a embargar. Han ido a molestar a su familia al domicilio que registró actualmente. Él ya no vive ahí. quiso registrar un nuevo domicilio y dijeron que no, que embargarían el que originalmente registró. Ay, esos cobradores. No pueden embargar un domicilio donde habitaba el deudor. Es bastante común. Los cobradores usan mucho esta amenaza. Dicen, no importa que usted ya no viva ahí, usted dio esa dirección y ahí es donde vamos a ir a embargar. La realidad es que eso no es posible, salvo las siguientes excepciones. Primero, que la propiedad, el domicilio donde se dio al principio, cuando se obtuvo el crédito, sea propiedad del deudor, ¿sí? Si el domicilio es propiedad del deudor, podrían embargar el inmueble, la casa, no los bienes que están adentro, porque a lo mejor vive otra familia ahí, está rentando, o se les prestó la casa, o lo que sea, y ellos no tienen ninguna obligación. Entonces, si la propiedad, si el inmueble es del deudor, y el banco lo demanda, o en este caso FAMSA, pues podrían tratar de embargar el inmueble, la casa, no los bienes de adentro, no, solamente la casa. Pero pues por 6,500 pesos obviamente no pueden embargar una casa. Recordemos que existe un tope máximo para el embargo, que es hasta por 3 veces el monto demandado. En este caso, podrían embargar bienes hasta por 20,000 pesos aproximadamente, nada más. Entonces ninguna casa vale 20,000 pesos, entonces ahí no podrían. La otra circunstancia bajo la cual podrían embargar el domicilio donde habitaba el solicitante del crédito es si en ese domicilio vive el aval. Si hay un aval y ahí habita, donde estaba el domicilio antes registrado, bueno, pues ese lo podrían embargar porque pueden embargar al aval, pero tendrían que demandar al aval, no al deudor. Solamente bajo esas dos circunstancias podría haber un embargo sobre el domicilio que habitaba el deudor. Pero, como casi siempre sucede, si el deudor solicitó el crédito cuando vivía ahí porque vivía con sus papás o porque ahí rentaba o por lo que sea, y un día se va, se cambia de casa, pues el deudor se lleva sus deudas con él, porque las deudas le pertenecen a la persona, no al domicilio donde habitaba. Pero los cobradores, pues, se imaginan que mucha gente no lo sabe, ¿no? Y por eso les dicen eso, les dicen, no, pues vamos a embargar porque ahí vivía usted y es la dirección que nos dio. Legalmente es imposible, no pueden hacerlo. Es una amenaza nada más, mi estimado Guillermo Ramírez. Ahora, el monto adeudado. Existe una configuración para poder tener una proyección, un aproximado de cuál es tu riesgo de demanda. Estos parámetros son, por ejemplo, el monto que adeudas, a quién le debes, desde cuándo dejaste de pagar y de qué tipo de crédito se trata. Con base en esta información podemos darte un aproximado de cuál es tu riesgo de demanda, qué tan probable es que te vayan a demandar, vaya. En este caso, por el monto adeudado, pues no es muy probable, debes poco. Sí, lo que te afecta es el acreedor. FAMSA es muy agresivo en ese sentido, si le gusta demandar. Pero debes poco dinero, es poco probable que te vayan a demandar. Me gustaría saber, mi estimado Guillermo, cuánto tiempo llevas sin pagar. Quizás ese otro factor me ayude para poder decirte con mayor certeza qué tanta posibilidad hay que te demanden en realidad. Pero si te demandan, tendrían que embargarte donde habitas actualmente, en el domicilio donde estás viviendo. Ya no podrían hacerlo en el domicilio donde habitabas, siempre y cuando no sea tuyo, que aunque fuera tuyo, pues no pueden embargar una casa. Y si hay un aval por ahí, bueno, pues tendrían que demandar al aval. Pero bajo ninguna otra circunstancia podrían hacerlo, ¿ok? Dice Guillermo Ramírez que fueron 2 teléfonos, no ha pagado desde enero. Ah, perfecto. Bueno, pues desde enero, ¿qué llevamos? Febrero, marzo, unos 8 meses en mora. No menos, ¿verdad? Como 6 meses en mora. No te van a demandar ahorita. Existiría un riesgo ya, más o menos, una posibilidad. Quizás por ahí del mes de febrero, marzo del año que entra, ya existiría cierto riesgo de que te vayan a demandar. Aquí lo que tienes que hacer, mi estimado Guillermo, es ahorrar el monto que quedaste a deber, los 6,500 pesos. Y en cuanto los tengas, nos llamas para decirte cómo se va a negociar esa deuda. Como no hay riesgo de demanda ahorita, no tiene caso que te afilies con nosotros. Sería un dinero que nos tendrías que pagar, que en realidad no es necesario que nos lo pagues. No te van a demandar. Entonces tenemos de aquí a marzo más o menos para que te juntes ese dinero. Y con ese dinero pues ya se negocia y se paga la deuda, se liquida. Si no te lo juntaste, pues ya nos vuelves a decir y ya vemos si te afilias o no. Hay que checar también algunos otros factores, pero ya está entonces. Ahorita no es necesario que lo hagas. ¿No tuviste aval? Ah, perfecto. Entonces solamente la deuda es tuya y de absolutamente nadie más. Eso de que van a embargar donde vivías es una mentira. Puedes estar tranquilo al 100% en ese sentido. Entonces lo que te queda hacer ahorita, mi estimado Guillermo, es ahorrar. Echarle muchas ganas al ahorro. Juntarte esos 6,500 pesos que quedaste a deber. Si tienes los teléfonos, véndelos. vende los teléfonos, no sé qué teléfonos sean ni cuánto valgan, pero a lo mejor una de esas, vendiendo los dos teléfonos, te alcanza para cubrir ese monto, o pues ya le te ayuda bastante, ¿no?, a juntar esa cantidad. Entonces, sería lo que te podría recomendar de momento, mi estimado Guillermo, para que se pueda negociar esa deuda. Te recuerdo, no hay peligro de que te vayan a demandar de momento, ¿no? Quizás en marzo ya exista un riesgo. Bueno, vamos a checar los mensajes que nos están mandando por vía inbox nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan a través de nuestro portal de internet o vía Facebook. Y dicen que, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiene un caso, nos dice Ernesto Aguayo, con respecto a un préstamo que su novia solicitó en una de esas casas de préstamos. Le comentaron que tenía que depositar una cierta cantidad de dinero, 4,000 pesos. Está para tenerlo como antecedente de un préstamo mayor por 10,000 y resulta que ella hace el depósito por el ejecutivo, si así se le puede llamar. Le pidió después de hacer el depósito la escritura de la casa, las cuales son de su mamá, y con eso ellos ya no quisieron devolver el dinero depositado, según ellos, por gastos de administración e investigación. Esto ya tiene un año y medio. ¿Se puede hacer algo para recuperar ese dinero? Desgraciadamente no. Existe, ya lo hemos dicho muchas veces, y desgraciadamente es evidente que la gente no alcanza a informarse, y es bastante triste esta situación, pero es una realidad. Existe un esquema de estafas. Esto es a nivel nacional, tengan mucho cuidado. Nosotros lo denominamos créditos milagro. Un crédito milagro se caracteriza por lo siguiente. Es un crédito donde no les van a solicitar supuestamente aval, donde supuestamente no revisan buró de crédito, donde supuestamente manejan unas tasas de interés muy, muy bajas, por debajo de la tasa de interés bancaria, donde supuestamente les van a prestar cantidades muy altas de dinero que pueden llegar a los 5 millones de pesos o más, donde supuestamente quedan unas mensualidades súper cómodas, muy, muy, muy accesibles a plazos muy, muy, muy largos, donde dicen, no, pues eso lo pago fácil, ¿no? Esas son las principales características. Suena muy bueno, ¿no? Dicen ustedes, ¡ay, fantástico! Con eso pago mis deudas y pongo un negocio y me va a ir muy bien. La realidad es que no es así. Ustedes llegan, estos anuncios los van a ver en medios diversos. Los pueden encontrar en periódicos, en revistas, los pueden escuchar en la radio, pueden recibir algún volante donde les dan esta información de estos supuestos créditos. Y pues muchos de ustedes, las personas que nos sintonizan, pues están muy endeudados. Dicen, no, pues yo necesito un crédito para salir de deudas. Y entonces lo ven como una opción. Luego, estas supuestas empresas que otorgan estos supuestos créditos o préstamos se encuentran alojadas en edificios de prestigio. Por ejemplo, es muy popular que se encuentren en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Entonces ustedes suben al World Trade Center, un edificio muy bonito, muy elegante, entran a las oficinas, se ven muy bien, puertas de cristal, asientos de piel, escritorios de madera, todo se ve muy bien, la gente muy amable, le hablan a uno muy bonito y le dicen que ya el crédito está preautorizado, que ustedes cumplen con el perfil. Por ejemplo, si ustedes solicitan 300,000 pesos, les dicen, no, le podemos otorgar un crédito hasta por 500,000 pesos. Y usted dice, no, pues yo no quiero tanto dinero, ¿cómo lo voy a pagar? Y les dicen, y esto es un ejemplo porque hay distintos esquemas, no se preocupe, le prestamos 500,000, usted se lleva 300,000 y 200,000 pesos los metemos como inversión en la empresa. Y de los rendimientos, de la ganancia de esta inversión, se pueden ir pagando sus mensualidades. Esto es fantástico, ¿no? Del mismo dinero que nos van a prestar, se va a ir pagando sola la mensualidad. Suena formidable. Y luego está preautorizado el crédito. Y las oficinas se ven muy bonitas. Y la persona que me atiende es muy amable. Pues la gente desesperada, lógicamente, confía. Y entonces les dan a firmar un contrato así de este tamaño, ¿no? Súper grueso. Con unas letras chiquititas. Que obviamente van a hacer todo lo posible para que ustedes no lean el contrato. Si ustedes piden una copia del contrato, jamás se las van a prestar. Si ustedes le dicen, oiga, présteme el contrato para leerlo en mi casa, no se puede. ¿Por qué? Por políticas de privacidad. Eso es mentira, ¿eh? La ley señala que ustedes tienen el derecho a que se les otorgue una copia del contrato y se la lleven. Pero ellos, obviamente, esperan que ustedes no sepan eso y les dicen que no se puede. Y que no se preocupen, que mire, fírmele aquí, fírmele acá. La gente firma y les piden dinero. Por ejemplo, les piden, depende, ahí sí es, como dice el refrán, como vean al sapo, va a ser la pedrada. Si vean que ustedes más o menos tienen dinerito por ahí, les van a pedir cantidades fuertes, les van a preguntar si tienen tarjetas de crédito, por ejemplo. Si ustedes dicen que sí tienen tarjetas, les van a pedir sus tarjetas y las van a pasar todas, al límite del crédito, todo lo que les puedan sacar. Si no tienen tarjetas, les van a pedir dinero. No, pues que 16 mil pesos. No, es que no tengo. Bueno, denos 15, 14, 10. Hasta que llega un punto en el que ustedes dicen, bueno, eso sí lo tengo, se los doy. 8 mil, 5 mil, 4 mil pesos, lo que sea. Al final del día es un negocio para ellos. Casi todo es ganancia. Entonces, les piden este dinero para supuestamente agilizar el trámite, para obtener un seguro, para que se vea solvencia, que pueden pagar, por cualquier excusa. Y ustedes van y lo pagan. Dicen, pues total, ¿qué son 8, 10, 15 mil pesos y me van a prestar medio millón? No pasa nada. Pues ya, lo pagan y les dicen, no se preocupen, en 48 horas está su dinero depositado en la cuenta que nos dio. Perfecto, fantástico, se retiran y ya hasta se están gastando el dinero. Ya se imaginan qué van a hacer con esa lana. Pasan las 48 horas y nada, no hay depósito. Bueno, pues ¿qué pasó con ese dinero? Hablan, no, es que ¿qué cree que hubo un atraso por X razón? Pero para la semana que viene. Pasa la semana que viene y nada, llaman nuevamente. No, ¿qué cree que se va a atrasar otro poco? Pero usted tranquilo, ya está por llegar su dinero, ya lo van a liberar, bla, bla, bla. Pasa el tiempo, nada, pues van a la oficina. Oiga, joven, ¿qué pasó con mi préstamo? El joven, muy amable, dice, no se preocupe, mire, ya aquí están los papeles de que van a liberar su crédito, pero ¿qué cree? Que me tiene que hacer el pago de la primer mensualidad porque ya pasó un mes. Y pues como no han liberado el dinero, pues no ha habido inversión y no se puede pagar esa mensualidad, así que la tiene que pagar usted. Pues mucha gente la paga, ¿eh? Mucha gente paga hasta 3 mensualidades, imagínense ustedes. Total, nunca les van a prestar nada, jamás van a ver un centavo. Y el dinero que pagaron, ellos en los contratos que los hicieron firmar, estipulan que es un dinero que ellos están cobrando como honorarios por el servicio de gestión de solicitud de crédito a un tercero. O sea que ellos jamás les iban a prestar nada. Iban a meter una solicitud con un banco por esa cantidad de dinero y ellos no se hacen responsables. Si el banco lo acepta, pues qué bien, pero pues, lógicamente ningún banco les va a prestar esa cantidad y menos bajo esas condiciones. Pues rechazan el préstamo, la solicitud, y pues simplemente ellos no están obligados a nada. Ya les pagaron y como está muy bien configurada la estafa, legalmente no hay nada que hacer porque ustedes aceptaron los términos y las condiciones de esto al firmar el contrato. Mucha gente nos dice, es que a mí el ejecutivo o el promotor me dijo, bueno, sí, está perfecto. ¿Cómo demostramos plenamente que eso fue lo que le dijeron? No se puede, es imposible. Entonces, mucho cuidado, por favor. No caigan en esas estafas, créditos, milagro, lo que se vea muy bueno para ser verdad. Normalmente es demasiado bueno para ser verdad. No es verdad. Lo que debo mucho. No caigan en estafas. No hay soluciones mágicas. Nadie les va a prestar dinero bajo esas condiciones. Nadie. Por favor, mucho cuidado. Dice... Ah, muchas gracias por los saludos. Qué bueno que les guste el programa. Dice... Joseu Betancourt... Que tienen muy buenas tardes. Él fue un ganador de la compañía llamada cofeti.com. Confiamos en ti. Ellos le pidieron 2.500 pesos para gastos de oficina para recibir 250 mil y no recibió nada. Ellos, según estaban establecidos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero tienen base en Veracruz, pero no recibió nada. ¿Cómo se puede demandar a la empresa? Bueno, de que se puede demandar, por supuesto que se puede demandar. Ahora, el problema es que no hay ninguna garantía de que se vaya a ganar. Nosotros ya lo hemos dicho, nos hemos acercado a la Condusef, nos hemos acercado a la Profeco. Nuestros abogados son muy buenos, modestia aparte, nuestros abogados son de los mejores abogados mercantiles que hay en el país. Tenemos doctores en derecho mercantil con nosotros. El problema es que ellos ya han leído los contratos que ustedes firman. Y en esos contratos que ustedes firman están aceptando esas condiciones. Entonces, si nosotros vamos y tratamos de demandar, nos van a decir, no, pues es que no procede. ¿Por qué? Porque tu cliente firmó esto, donde él está aceptando que esta compañía, Confeti, confiamos en ti, le va a hacer una gestión de solicitud de crédito para ver si le prestan esos 250 mil pesos, pero que ellos no están obligados a nada, y que el dinero que pagó cubre los honorarios de esa empresa. Es básicamente lo que dice el contrato. Aunque esté así de grueso, palabras más, palabras menos, es lo que dice. Entonces, lo que nos deja a nosotros en un estado de indefensión, por eso no podemos actuar. No es que no queramos hacerlo, lo podemos hacer. La realidad es que es muy poco probable que ganemos. Digo, ¿para qué les decimos mentiras? Lo de menos sería decirles, sí, a nosotros páganos y nosotros llevamos tu juicio. Pues eso no sería ético de nuestra parte, porque sabemos que es muy poco probable que ustedes ganen. Esa es la realidad. Nosotros podríamos hacer el gran negocio y llevar muchos juicios de estos y que nos paguen la gente. Pero esa gente no va a ganar y va a terminar perjudicada. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que ustedes entiendan la realidad de las cosas. sí, ya perdieron ese dinero, es muy triste. Que les sirva de experiencia. Que les sirva de experiencia para ustedes y para sus conocidos. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se firma algo que no se ha leído y que no se comprende. Jamás, bajo ninguna circunstancia. No importa lo que les diga el promotor, no importa lo que les diga el ejecutivo. Eso vale un cacahuate, literalmente. Lo realmente importante, lo que pesa ante la ley, es lo estipulado en el contrato. Si ustedes firman ese contrato sin leerlo, se están obligando a una serie de cuestiones. Por ejemplo, si ustedes leen nuestro contrato, el que nosotros les damos por la representación legal que les ofrecemos, nuestro contrato tiene una letra bien grande y está perfectamente claro. Prácticamente cualquier persona lo puede comprender. Procuramos no utilizar muchos términos legaloides precisamente para evitar que ustedes se confundan. Y tenemos la opción de que ustedes descarguen nuestro contrato de nuestro portal de internet con toda confianza y se lo enseñen a la Condusef, a la Profeco, a su abogado, a quien ustedes quieran. Esa es la confianza de un contrato bien hecho, porque sabemos que es un contrato que nos obliga a nosotros a defenderlos a ustedes. Así de sencillo. Desconfíen de todas esas empresas donde el contrato se los guardan a piedra y lodo y no se los prestan, porque seguro los van a estafar. Quien no les facilita su contrato es porque algo trae oculto. Ahí él trae alguna maña que quiere, donde quieren sorprenderlos. Entonces, por favor, no caigan en estafas. Es muy común. Esto de los créditos milagros, Ernesto, Josué Betancourt, es bastante común. Le sucede a muchísimas personas. Tratamos de informar, tratamos de que la gente esté enterada. En nuestro portal de internet, si ustedes se meten y ponen créditos milagro, van a ver un montón de casos. Métanse a Google y busquen defensa del deudor créditos milagro. Y van a ver la cantidad de casos que tenemos expuestos en nuestro foro, artículos que hemos escrito, reportajes donde hemos hablado para medios de comunicación al respecto, pero es información que llega a algunas personas, pero no le llega a todos. Y muchos entran en un estado de desesperación y ven estos créditos como una opción para acabar con sus deudas, y no lo son. Nada más van a perder dinero. Entonces, mucho cuidado. Me gustaría hacer algo más por ti, mi estimado Yusuf Betancourt, pero la realidad es que no puedo. Sería mentirte. Sería querer engañarte. Muchos abogados te van a decir, sí, yo llevo tu caso y te cobro, ¿no? Pues claro, es un negocio. Pero la realidad es que no van a ganar. Nada más te van a sacar dinero. Eso es lo que va a pasar. Nada más te van a sacar dinero. Afortunadamente no fue tanto dinero, fueron 2,500 pesos, que yo sé que a nadie nos los regalan. Pero que te sirva de experiencia. Que te sirva de experiencia para que no te vuelva a suceder. Y si tienes deudas, mi estimado Betancourt, acércate a nosotros. Las deudas no se pagan con deudas. No se hacen hoyos para tapar hoyos. Eso nunca funciona. Acércate a nosotros. Vamos a armarte un plan para que puedas acabar con tus deudas de una manera eficaz. Que realmente acabes con esas deudas. Así de fácil, así de sencillo. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, pues le están pidiendo copias de la escritura. Dice, pues según su requisito que debía conseguir unas copias de escrituras de algún tercero y con eso ya le hacían el préstamo. Claro que nadie que conoce tiene... Es que sí, también es otra cuestión que pone, ¿no? Pues no les dan el crédito. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Pues ya te voy a dar el crédito, pero me tienes que traer copias de una escritura que esté libre de gravamen. Pues ¿quién les va a prestar las copias de sus escrituras? Nadie, absolutamente nadie. Entonces les ponen ahí trabas y trabas y trabas para no darles nada. Es más, luego hay casos en los que la gente está yendo y yendo, ¿no? Y ya van enojados y comienzan a tener ya problemas en las oficinas frecuentemente. Ellos ya tienen todo eso perfectamente calculado y medido. Cuando comienzan a ver que ya es mucha la gente que se va a quejar y les está espantando a los posibles clientes, se cambian de oficinas. Así de sencillo, de la noche a la mañana, así, en un instante. Ustedes fueron hoy y mañana si vuelven a ir ya no hay nada, está pelón el lugar. Vacío, basura por aquí, basura por allá. Pero no hay muebles, no hay computadoras, no hay teléfonos, no hay nadie. Y se cambian, incluso dentro de los mismos edificios donde están, se cambian de piso. Pero ya se llaman diferente, ya no son confío en ti, ya son yo te presto o cosas así. Ya tienen otra razón social, ya tienen otro nombre comercial. Y entonces la gente dice, bueno, y estos cuates ya se fueron, se van. No se imaginan que dos o tres pisos arriba o dos o tres pisos abajo están estos mismos estafadores operando con otros nombres, operando con otros empleados, porque eso sí se van rolando los empleados para evitar que se los vayan a topar por ahí. Y siguen trabajando y siguen trabajando al amparo, al margen de la ley. ¿Por qué? Repito, ahí el problema son sus contratos son legales. Ellos están ofreciendo un servicio legal. El problema es su publicidad, que es engañosa. Ya le dijimos a la Profeco, ya está tomando cartas en el asunto, en ese esquema. Pero mientras, no caigan en ese tipo de estafas, por favor. Dice Aldo Carrillo Bernal que un familiar tiene una deuda con Electra por un total de... ¡Ay, se cortó! ¡Qué mala onda, hombre! Y estábamos tan bien. A ver si ahorita lo podemos leer de este lado. Se cortó la emisión por Facebook. Ya lo estoy conectando nuevamente. Y no, nos había pasado en la tarde, fíjate, pero ya nos pasó. Vamos a ver qué nos estaba diciendo Aldo Carrillo Bernal, a ver si se puede conectar ahorita. Justamente cuando iba a leer su caso, se cortó el programa. Qué lástima. A ver si lo podemos leer de este lado. Ahí está, ya estamos transmitiendo. A mis amigos en Facebook, una gran disculpa, se cortó la emisión. De pronto es lo que pasa, ¿no? Desgraciadamente es algo que puede suceder en cualquier momento porque estamos transmitiendo por internet y a veces el internet pues falla, ¿no? Les recuerdo que es un programa de radio, por eso no tienen video nuestros amigos de Facebook, por eso no nos pueden ver, solamente escuchar, porque es un programa de radio. Y ahorita le vamos a dar unos segunditos a Aldo Carrillo para leer su caso, a ver si se conecta de este lado y poder pues, ayudarlo, ¿no? Darle una asesoría. Dice Francisco, quemado con la sociedad, le dice a Helmi. Helmi, muy buenas tardes. Dice que en verdad sí viene muy relajado, sí hace falta, aunque sea descansar y salir de la rutina. Claro que hace falta, mi estimado amigo Helmi, te mando un saludo y un abrazo. Dice Helmi que gracias a Oscar, que fue quien los apoyó en la producción de las dos estaciones. Estamos trabajando para que se suban los podcasts pendientes. Muchas gracias a Oscar, un aplauso a Oscar, porque la verdad se aplicó durísimo. Y nos ayudó mucho con el programa. Gracias, Oscar. Dice que no salió a ningún lado fuera de la ciudad, pero simplemente se distrajo en otras cosas. Pues sí, fíjate que yo, cuando son vacaciones, tampoco salgo, ¿eh? Me quedo en mi casa, relajado, porque luego sale uno de vacaciones y termina uno más cansado de lo que se fue. Pero qué bueno, me da mucho gusto, mi estimado Henry. Te mando un abrazote y un saludo. Bueno, pues ya estamos de regreso con nuestros amigos en Facebook. Vamos a leer el caso de, que quedó pendiente, de Aldo Carrillo, que nos dice, hola, buenas tardes, un familiar tiene una deuda con Electra por un total de 16,207 pesos desde mayo, que no se han realizado los pagos, y hoy en día le exigen el pago de 8,000, según 5,800 de capital, y el resto son intereses. Se ha querido pagar de a poco, pero no aceptan, dice que se debe liquidar el adeudo de los 8,000 para regularizar. ¿Qué se podría hacer al respecto? Ok, bueno, si debe desde mayo, pues tiene muy poco tiempo en mora legal. Todavía no hay riesgo de que lo vayan a demandar. Ahora verás, tiene mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Por ahí de septiembre del año que entra, mi estimado Aldo, para juntarse los 16,000 pesos que quedó a deber. Sí, más o menos. De aquí a septiembre del año que entra, se tendría que ahorrar los 16,000 pesos que quedó a deber. Porque de aquí a de septiembre del año que entra, sí habría ya un riesgo de que lo vayan a demandar. Ahorita no lo hay. Electra no demanda tan pronto. Entonces, tiene todos estos meses, prácticamente un año, para juntarse los 16,207 pesos. Ya que los tenga, que nos avise, que nos contacte para decirle cómo negociar esa deuda. No le vamos a cobrar un centavo, porque no requiere representación legal. En este caso, toda la asesoría sería gratuita. Pero sí que le eche ganas, que se junte ese dinero, para que a la brevedad, si es posible antes, pues qué bien, ¿no? Qué excelente. Pero si no, para que ya en septiembre lo tenga. Y que se pueda negociar esa deuda. Que no se preocupe, ahorita no lo van a embargar. Va a haber muchas amenazas. Los cobradores de Electra les gusta mucho ir a los domicilios. Si llegan a ir, que no tenga miedo, que salga muy seguro. Que les diga, mira, no tengo dinero ahorita. Si me vas a demandar, pues demándame. Pero todo conforme a derecho, porque ya me estoy asesorando con los señores de la defensa del deudor. Y sus abogados ya me dijeron cómo está el asunto. Así que si no vienes bien preparado con una demanda como debe de ser, voy a pedir una patrulla, te voy a remitir al Ministerio Público y ahí ya aclaramos todo lo que tú quieras. Así con esa seguridad, porque si el cobrador ve al deudor seguro, el cobrador se queda sin un arma. Él es el que se queda en estado de indefensión porque dice, ah, caray, este cuate ya está muy bien informado de sus derechos. Y los cobradores pues apenas saben más o menos cómo funciona, ¿no? Luego hay cobradores que se enojan y gritan, no, pues va a ver, que voy a venir con patrullas, venga con quien usted quiera. Ya tengo a mis abogados de la defensa del deudor listos para el día que usted quiera venir. Aquí lo esperamos. Los cobradores se van rechinando los dientes del coraje porque no pudieron asustar al deudor. Su única arma, la desinformación, no les funciona. Entonces, mi estimado Aldo Carrillo, dile a tu familiar que haga eso, que no tenga miedo, no lo van a demandar ahorita. Tiene de aquí hasta septiembre más o menos para que se junte ese dinero. Y ya que lo tenga, pues que nos avise. Y le decimos cómo negociar esa deuda. No le vamos a cobrar un 5, un centavo no nos va a tener que pagar. Pero sí que lo haga de esta forma para que podamos ayudarle. Porque si no ahorra, pues no se puede, ¿no? Sí, es que le echen ganas. Aquí les decimos lo que tienen que hacer. Si les decimos que ahorren es porque tienen que ahorrar. Esa es su meta, ese es su objetivo. Todo lo demás sale sobrando, no se distraigan. Ustedes ahorren lo que les decimos para que en su momento se pueda negociar la deuda. Si nosotros vemos que hay nivel de riesgo, que realmente los pueden demandar en cualquier momento, entonces sí les conviene afiliarse para que nosotros los representemos legalmente y que estén a su disposición nuestros abogados y que no tengan ustedes mayor complicación, que sus bienes estén protegidos. Pero si no hay riesgo de demanda, pues no tiene caso que se afilien. Ahí sí no vale la pena, ¿sí? Mi estimado Aldo Carrillo Bernal, no tienes nada que agradecer, para eso estamos precisamente. Y bueno, pues ya se acabó el programa. Ya son las 4 de la tarde en este momento, en punto tiempo de la capital del país. Yo les quiero agradecer infinitamente el que nos hayan escuchado esta tarde. Y los invito a que nos sintonicen el día de mañana, martes, de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, desde la Ciudad de México, para todo el planeta, a través de la magia de la Internet. Deudas, dudas y soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muchas, muchas gracias. Jeremy, productor, Oscar, productor sustituto, de verdad, muchas gracias a los dos. Seguimos trabajando. Este 23 de septiembre la Organización Nacional de la Defensa del Deudor cumplió 8 años. 8 años ya ayudando a literalmente miles y miles de deudores. Más de 50,000 casos, más de 30,000 personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda a lo largo de estos 8 años. Nosotros vemos hipotecarios, automotrices, cajas populares, financieras, bancos, tarjetas de crédito, de todo. En cualquier asunto vamos a tratar de ayudarles de la mejor manera. Bueno, ahora sí, piensen mucho, pasen una excelente tarde. Y por aquí nos escucharemos el día de mañana, martes, de 9 a 10 de la noche en horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.